vamos a hacer? ¿A qué tal? ¿Y qué vamos a hacer? ¿A qué tal? Pasan piola a perrear. Dale al perreo, dale al perreo, y todos los jetes bailamos el pedo. Dale al perreo, dale al perreo, todos los jetes bailamos el pedo. Porque qué vamos a hacer, a jeter. Porque qué vamos a hacer, a jeter. Chazorreando ya postituca. Vas para el baile siempre entangada, con tus amigas siempre la bailan. Toman unos tragos, mueven esa cola, y todos los jedes la pasan piola. A perrear. Dale al perreo, dale al perreo, y todos los jedes bailamos el pedo. Dale al perreo, dale al perreo, todos los jedes bailamos el pedo. Porque qué vamos a hacer, a jeter. Porque qué vamos a hacer, a jeter.